Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz jueves 21 de noviembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, María Echeverry. Comenzamos con las informaciones. Ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, destacó los esfuerzos del Gobierno Nacional para garantizar los derechos culturales. El libro Abril, Golpe Adentro, fue presentado en la Embajada de Venezuela en Francia. Movimiento de Chanopo Fotográfico invita a participar en sus talleres. Jefe de Estado Nicolás Maduro adjudicará medio petro a pensionados y trabajadores del sector público. Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo un llamado a la unión. Pueblo de Colombia sale a las calles este jueves 21 de noviembre para iniciar un paro nacional. Cultura al día. Cultura al día. Este martes 19 de noviembre, durante su intervención en el Foro de Ministros de Cultura de la UNESCO, denominado Cultura y Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó los esfuerzos del Gobierno Nacional para garantizar los derechos culturales del pueblo venezolano a pesar de las medidas unilaterales implementadas por el gobierno de Estados Unidos contra el país. No se discrimina a la hora de perseguir, de bloquear a una nación soberana. En el caso de los derechos culturales del pueblo venezolano, se ha pretendido conculcar su acceso a los títulos, a los libros, a las artes, a la danza, a la poesía, a la literatura. Y sin embargo, ha habido esfuerzos gigantescos de parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros para dar garantía al ejercicio de esos derechos. Pongo, por ejemplo, la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, que acaba de concluir en Caracas con una cifra récord de participantes. 714 mil personas han acudido a los espacios del casco histórico de Caracas, a su Plaza Bolívar, que fue recuperada por el gobierno bolivariano y que fue el centro durante estos últimos 10 días de 650 actividades culturales, entre bautizos de libros, recitales, conciertos, y la efervescencia del pueblo venezolano acudiendo a esos espacios fue la mejor recompensa. Se presentaron más de 100 libros entre novedades y reimpresiones que ratifican la disposición del pueblo venezolano a abrazarse a la cultura y la decisión del gobierno venezolano de acompañarlo en ese propósito. Son circunstancias difíciles las que vive Venezuela, pero estas han sido más bien estímulo para desatar lo que el poeta Aquiles Nazoa, que el año entrante cumpliría 100 años, denominaba los poderes creadores del pueblo. Están activados esos poderes creadores del pueblo. Asimismo, el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, anunció la creación del Centro Cultural Aquiles Nazoa y resaltó que en Venezuela hay un alto nivel de acceso a la cultura gracias a las políticas desarrolladas en 20 años de revolución bolivariana. Precisamente Aquiles Nazoa será el nombre que tendrá un nuevo espacio público para el desarrollo de las artes, para el desarrollo y disfrute de las artes en Caracas. Se trata de la hasta ahora residencia presidencial La Casona, que ha sido la residencia histórica de los presidentes de Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro Moros ha decidido convertir en un centro cultural con el nombre de Aquiles Nazoa. Son 4 hectáreas de espacio público que se incorpora para el ejercicio y disfrute de las artes y la cultura. En Venezuela, a pesar de las dificultades en estos años de revolución bolivariana, han sido entregados 100 millones de libros gratuitos, de textos escolares para los niños y niñas, porque así como los hermanos cubanos, nos recordamos mucho de Pablo Neruda cuando ganó el premio Nobel y le preguntaron cómo se sentía, y él decía pues me siento muy bien por el premio Nobel, pero lamento mucho, me da mucho dolor que haya millones de personas que no puedan acceder a ellos por falta de la lectura. Nosotros desplegamos un conjunto de políticas dirigidas justamente al ejercicio pleno de los derechos culturales por parte de todas y de todos en el espacio público, que es su espacio natural. El espacio público está en reducción en el mundo entero. Hay un proceso de privatización y reducción del espacio público, y en Venezuela, al contrario, lo estamos ampliando. Estamos decididos, pues, a que avance el pueblo venezolano en el ejercicio de sus derechos culturales, y haremos todos los esfuerzos por encima de las dificultades que nos impongan para dar esa garantía. Quiero expresar, gracias, finalmente, señor mi Villanos. Saludo al hermano pueblo de Bolivia. Que vivan los pueblos originarios de Bolivia y que viva su bandera multicultural, la Huipala. Somos cultura. Somos cultura. Son las 12:26. Este jueves 21 de noviembre, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, presentó en la Embajada de Venezuela en Francia su libro Abril, Golpe Adentro, una investigación que mantiene vigencia tras la sonada en Bolivia para derrocar al presidente Evo Morales. Quiso el destino que la primera edición cumpla 10 años en momentos en los que vemos un golpe de Estado de la misma factura, esta vez contra Evo Morales, señaló el titular de la Cultura, Ernesto Villegas, en la sede de la Embajada Venezolana en Francia, donde compartió con miembros de la Solidaridad y periodistas detalles de los sucesos de abril de 2002, cuando la derecha intentó el golpe contra el líder Hugo Chávez. Síguenos en Twitter, @albaciudad. El movimiento de fotógrafas Chanopo Fotográfico invita a todas y todos los amantes de la fotografía a participar en el taller denominado Ilumina con tu corazón, que se realizará del 27 al 29 de noviembre en los espacios de la Galería de Arte Nacional ubicada en Bellas Artes. Esta actividad formativa estará a cargo del reconocido fotógrafo Félix Gerardi, quien estará acompañado por la agrupación de mujeres Chanopo Fotográfico. El taller Ilumina con tu corazón le propone al participante aprender las técnicas básicas de iluminación fotográfica a través de estrategias lúdicas y el aprender haciendo. Quienes participen recibirán un certificado avalado por la Galería de Arte Nacional. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Del 22 al 25 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Teatro en el municipio Campo Elías, en Mérida, y contará con destacadas agrupaciones musicales y grupos teatrales de todo el país, quienes deleitarán al pueblo merideño. La inauguración de este evento se realizará el viernes 22 en las instalaciones de la Fundación Centro Cultural Haciendo el Pilar a las 10 de la mañana, y en la que estarán presentes las agrupaciones Resurrección, Acroligas, Acrotelas, UNEARTE, Simulacro No Teatro, Beneteatro Mérida y Sobre Piedi. En los siguientes días también participarán agrupaciones como Nuevo Jazz, Beneteatro Mérida y Generación 0.0, la Compañía Nacional de Teatro y la Compañía La Casa del Artista. Twix del Día. Este jueves 21 de noviembre, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, mandó un mensaje a las y los estudiantes en su día. Envío mi cariño y respaldo a la lucha de los líderes y lideresas estudiantiles y a los miembros de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, quienes se mantienen en el lado correcto de la historia, defendiendo las conquistas educativas de la Revolución Bolivariana. Feliz Día del Estudiante Universitario, destacó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. El día de ayer, el día miércoles 20 de noviembre, el jefe de Estado Nicolás Maduro indicó que adjudicará medio petro a pensionados y trabajadores del sector público estas Navidades. Puede ser que haya gente que no tenga esa usabilidad en el teléfono, pero la usabilidad se la podemos dar con una tarjeta, mi compadre, la tarjeta del Petro. ¿Me están escuchando? Una tarjeta. Así como la gente tiene su carnet de la patria, a través del sistema Patria, podemos dar tarjetas de crédito, tarjetas de débito en Petro, construir todo el ecosistema tecnológico, físico, monetario, financiero del petro. Yo quiero que ustedes vean, esto es muy importante, porque yo voy a proceder ahora en diciembre, ustedes van a ver, a darle medio petro a todos los pensionados, pensionadas, trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Medio petro. Asimismo, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, señaló que Sunacrip y Valeven suscriben alianza para incorporar más de 27.000 empresas en todo el país al sistema de la criptomoneda Petro. Hemos venido construyendo la base tecnológica, hemos venido construyendo el sustento de riqueza, hemos venido construyendo el ecosistema comercial de la transabilidad del Petro. Y hoy vamos a dar varios pasos muy importantes. Atención, Venezuela. El primero de ellos, así lo anuncio, vamos a proceder inmediatamente a la firma de la alianza entre la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, Sunacrit, y la empresa Valeven, para incorporar más de 27.000 empresas de todo el país, que se traducen en más de 100.000 comercios a nivel nacional al sistema de la criptomoneda, el petro, como moneda transable para pagar, para comprar. Vamos a proceder a la firma, el presidente de Sunacrit, licenciado Joselit Ramírez, procede a la firma del documento donde se incorporan 27.000 empresas, más de 100.000 comercios, donde usted podrá llegar con el petro a hacer sus compras sin problema. Somos periodismo. Somos cultura. Son las 12:32. Durante la juramentación de equipos políticos municipales realizada en el estado Barinas este miércoles 20 de noviembre, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, hizo un llamado a las fuerzas revolucionarias del país a mantenerse unidas ante cualquier circunstancia. Pido desde mi corazón de chavista, de hermano, de compañero, mantenernos unidos ante cualquier trance. Mantener y solidificar la unidad de la fuerza revolucionaria. Que no haya espacio para las intrigas, las divisiones, los grupos, sino que haya espacio para el compañerismo, la solidaridad, el reconocimiento mutuo, para que cada actividad que tengamos, cada desafío que tengamos, nosotros seamos capaces de brindarle a nuestro pueblo un triunfo por la paz, por la estabilidad de nuestro país, por el futuro de la patria. Es difícil, no es difícil, no es difícil. Miren, luego de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, ustedes saben que la Asamblea Nacional Constituyente llamó a elecciones de gobernadores y gobernadoras en todo el país. La derecha decía, vamos a ganar 23 gobernaciones. Yo recuerdo una entrevista de Ramos Alú que dijo, no, 19 no, las 23 las vamos a ganar. Y decía, Dios mío, ¿y qué cuenta saca esta gente? ¿De dónde están sacando esa cuenta? Yo inclusive, en mis cálculos, yo dije, nosotros ganamos 17, porque habíamos tenido nosotros la oportunidad de andar por toda Venezuela, y le dije al presidente, hermano, vamos a ganar al menos 17. Y al final, las fuerzas de la revolución ganaron 19 gobernaciones. 19 gobernaciones. Y ellos fueron, todos ellos fueron y participaron, ellos que viven diciendo que son mayoría. ¿Y quién tuvo allí la vanguardia en la organización de esas elecciones? El Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Con el apoyo de los hermanos del Gran Polo Patriótico? Sí, pero con la fuerza insuperable del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del comandante Hugo Chávez, el partido de la Revolución Bolivariana. Son las 12:34. El pueblo de Colombia sale a las calles este jueves 21 de noviembre para iniciar un paro nacional. A continuación, escuchemos un reporte de Russia Today. Yo les decía que nos encerramos nosotros, nos encerramos a discutir, a enumerar las causas, nos encerramos a debatir. Asimismo, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, indicó que el PSUV es la garantía de la continuidad de la revolución bolivariana. Explicarle a nuestro pueblo los errores cometidos, la necesidad de enmienda donde fuese necesario enmendar, pero sobre todo a decirle a nuestro pueblo que podemos perder una batalla, pero jamás perderemos la guerra por la independencia de nuestra patria. Hemos perdido algunas batallas, sí, lo asumimos, batallas importantes, y hemos sufrido golpes severos. Quizás el golpe más severo que nosotros hemos sufrido, y ustedes lo saben, fue la pérdida de nuestro comandante. Fue una puñalada certera en el corazón de los chavistas, de los que queremos a Hugo Chávez. Y era muy fácil sumergirse en el dolor, sumergirse en la angustia y abandonar todo. Era muy fácil hacerlo. Pero era mayor el compromiso que nos dejó el comandante, que nos pidió él que continuáramos. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela es quizás, escúcheme compañeros y compañeras, el instrumento principal para la victoria de la revolución bolivariana en todo lo que venga. Recuerden que el comandante Chávez decía que el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, es la mayor garantía de la continuidad de la revolución bolivariana. Países del Alba. 12:36, el pueblo de Colombia sale a las calles este jueves 21 de noviembre para iniciar un paro nacional. A continuación escuchamos un reporte de Rusia Today. Saludo desde el centro de la capital colombiana, desde Bogotá. Son las primeras horas de este paro nacional contra el gobierno de Iván Duque. De momento, por lo menos aquí en el centro de Bogotá, la situación transcurre con relativa normalidad. Hemos visto algunos incidentes, sobre todo en las afueras de la ciudad, que tienen que ver con el transporte público sobre todo, pero de momento, como vemos aquí, la gente se está reuniendo de manera absolutamente pacífica. Tenemos alguno de los organizadores de los sindicatos que hoy están jugando un papel fundamental en este paro. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, aquí estamos. Si nos puede dar, por favor, su nombre completo y su cargo, por favor. Sí, mi nombre es Clara Barahona, yo soy la fiscal de la subdirectiva Bogotá de Sintraendes. Sintraendes es el sindicato más grande en materia de servicios públicos a nivel nacional. Agremiamos 12.500 trabajadores, más o menos. Y dígame, ¿por qué es importante hoy salir a la calle como miembros de su sindicato? Hoy es importante salir a las calles a rechazar la política neoliberal del presidente Duque, que está empobreciendo al pueblo colombiano, que está acabando con la juventud, que está acabando con la clase trabajadora de este país, y que además está constriñendo los derechos que tenemos los colombianos a manifestarnos y a hacer sentir las necesidades que tenemos. Hay mucha gente que critica a los que van a salir al paro porque dicen que estas medidas aún no han sido aprobadas. Pero desde muchos de los manifestantes aseguran que, bueno, que ese es el sentido, ¿no? Mandar un mensaje claro antes de que se apruebe algo y que no se pueda tirar para atrás, ¿no? Sí, el presidente Duque es muy estratégico en el sentido de estar engañando al pueblo colombiano que no ha sido aprobado, pero si el pueblo no se moviliza, definitivamente todas estas medidas terminan aprobadas. Y el presidente Duque, por detrás de la mesa, ha ido aprobando cosas que han estado empobreciendo y han estado dañando la clase trabajadora. ¿Y qué esfuerzos están llevando a cabo ustedes para que esta manifestación, este paro, se lleve a cabo de manera pacífica? Porque le he estado escuchando antes y han hecho mucho hincapié en eso, que no se les pueda estigmatizar con que son violentos. ¿Qué están haciendo para que esta sea una marcha pacífica? Los trabajadores de la empresa de acueducto y los trabajadores que Sintraendes agremian jamás han tenido una marcha violenta. Nosotros queremos mostrar que somos trabajadores y que no somos encapuchados violentos. Asimismo, estamos, como ustedes escucharon, dando la orientación a todos los trabajadores. Como usted nos ve, estamos de cara a la ciudadanía, solamente estamos reclamando los derechos. Y tenemos 83 años como sindicato y jamás hemos tenido una marcha violenta. Entonces, hoy vamos a adoptar las mismas medidas de seguridad para poder que nuestra marcha definitivamente tenga el objetivo que se quiere, que es hacernos sentir como pueblo colombiano. Cultura al día. Cultura al día. Y a esta hora son las 12:40, vía telefónica le damos la bienvenida a Mónica Delgado, consejera política del partido de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, en Venezuela, a propósito del inicio del paro que comienza este jueves 21 de noviembre en Colombia. Bienvenida, Mónica, a Alba Ciudad 96.3 FM. Aló, buenas tardes, ¿cómo están? Un abrazo grande. Bueno, chévere, Mónica. En principio, quisiéramos saber cuáles son las principales denuncias que el movimiento social, popular, indígena y afrodescendiente pretenden visibilizar con este paro, y también conocer cuáles van a ser y cuáles son los principales puntos de encuentro en el hermano país colombiano durante esta manifestación, entendiendo que no solamente van a ser territorios urbanos, sino también territorios rurales los cuales se convocan para este día. Mira, te escuché la pregunta intermitente, pero escuché la de los lugares. Ok, ¿sí? En principio quisiéramos saber cuáles son las principales denuncias que hace el movimiento social, popular, indígena y afrodescendiente hoy. Y también conocer cuáles son los principales puntos de encuentro al nivel nacional, entendiendo que, bueno, son puntos rurales y puntos urbanos. Te sigo escuchando intermitente, pero mira, sobre la segunda, los diferentes puntos. La marcha está convocada en las principales ciudades del país, pero además de las principales ciudades, se ha ido armando manifestaciones en municipios no tan representativos, en municipios pequeños. Pero ahorita mismo lo que son las principales ciudades, que son Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali, Riohacha, son ciudades que están atestadas de gente y que están presentando, por ejemplo, en el caso de Bogotá, las primeras manifestaciones de represión por parte del gobierno de Duque. Sí, así es. Ahora, ¿me escuchas? Tú me hacías la primera pregunta, era sobre los puntos del paro. Ajá, quisiéramos saber exacto cuáles son las principales denuncias que hoy convoca y visibiliza el pueblo colombiano con este inicio del paro nacional. ¿Me escuchas, Mónica? Mira, sobre los... Sí, porque te escucho lejos. Los primeros dos puntos por los cuales se convoca este paro, que inicialmente fue convocado por algunos sindicatos, pero a los que se ha ido sumando la convocatoria de organizaciones políticas y sociales. El principal es el contra la reforma laboral. Sí. El segundo es contra la reforma pensional. Sí. Con respecto a la reforma laboral, bueno, se ha propuesto, sectores del gobierno ha propuesto la reducción del salario para los jóvenes. En la reforma pensional se habla de una posible eliminación de la pensión como derecho de los trabajadores. Sí. Y existe el argumento de que la entidad que maneja las pensiones se convierta en un fondo privado. Es también una marcha contra las privatizaciones. Así es. El gobierno ha planteado en numerosas ocasiones la privatización de Ecopetrol, que es la empresa de petróleos, de electrificadores regionales y empresas donde el Estado tiene una participación inferior al 50%. Mira, otra cosa que es fundamental y que ha generado la movilización de todo el país los últimos, desde el año antepasado, es el tema de la corrupción. Claro. Se ha calculado el robo por parte de nuestra élite gobernante de más o menos 50 billones de pesos anuales. Por otro lado, está una reforma tributaria y un punto que es central y que ha tenido centralidad en todas estas transformaciones, digamos, como de los saltos de la conciencia que ha tenido el país, tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos de paz. Sí, claro. Y eso comenzando por el cese de asesinatos de líderes y lideresas sociales. Eso es más o menos como un resumen de los de los puntos por los cuales se convoca el paro. Claro, como tú mencionas, bueno, es una protesta por una movilización. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Tú me escuchas, Mónica? Sí, te escucho lejos. Bueno, creemos que quizás es tu teléfono, quizás puede ser. Nosotros te escuchamos, nosotras y nosotros te escuchamos perfectamente desde acá, desde la radio. Te estoy escuchando perfectamente. Pero bueno, como mencionas, se hace frente pues a esas medidas neoliberales que ha venido tomando el gobierno de Iván Duque y el Estado colombiano en los diferentes sectores que hacías mención, que es el sector laboral, el sector pensionado, así como las privatizaciones y la ratificación como de las empresas, de las transnacionales en ese país, y los incumplimientos, pues, del acuerdo de paz. Bueno, nosotros como pueblo venezolano, pueblo hermano, y a quienes estamos aquí escuchando, no solo desde Alba Ciudad, sino quienes están sintonizando la radio, quisiéramos conocer cuáles consideras que son esos mensajes, pues, que quiere dar el pueblo colombiano con esta gran movilización. Y bueno, según tu opinión, también quisiéramos saber cuáles son o cuáles podrían ser las principales consecuencias de estas articulaciones sindicales y del movimiento social en general que hoy se dan cita. Entiendo que me preguntas por las consecuencias de esta movilización. Sí, si se pueden avizorar como unas consecuencias en cuanto a la articulación o a la reacción del Estado colombiano frente a esta movilización. Bueno, de las consecuencias que se esperan es que se frenen aquellas políticas que ocasionaron el paro. Por ejemplo, sobre la reforma tributaria, se espera que no siga avanzando la propuesta de Iván Duque. Se espera que una de las consecuencias sea un freno en un plan nacional de desarrollo que es nefasto y que no contempla por ninguna parte los presupuestos y las medidas para la implementación del acuerdo de paz y para el cese de los asesinatos. Se espera que la reforma pensional, que si bien ellos han dicho que no está estructurada, que allá no hay motivos para votar, para protestar por ella, pues se espera que se detenga cualquier intención de reducir la pensión de los trabajadores y las trabajadoras, que mira, hay que decir, no recoge ni el 1% de la población trabajadora. Estamos hablando de más o menos 45, 48 millones de colombianos y de más o menos 400 mil pensionados, para que se hagan idea del sistema social de ese país. Claro. Eso por una parte. De otro lado, pues con esta articulación del movimiento social, pues se espera también obligar al gobierno a sentarse a negociar con los diferentes gremios con respecto a lo que tiene que ver con el salario. Como te planteaba al principio, ellos están planteando que el salario se reduzca por debajo del mínimo. Sí. Después de la marcha han dicho no, que eso no es verdad, que eso no, pero eso estaba sobre la mesa en el momento de discutir el tema del salario mínimo en Colombia. Entonces todas esta gran movilización se espera tenga impacto sobre eso y el tema fundamental de la paz en Colombia. Duque no está cumpliendo los acuerdos de paz. Esta movilización es para obligarlo a implementar los acuerdos de paz, que es un llamado nacional muy sentido y que es una cuestión de política del gobierno, y que cesen los asesinatos. El gobierno tiene el deber de garantizar la seguridad de líderes y lideresas y el desmantelamiento de bandas paramilitares. Pero tú ves incluso que en esta marcha, al contrario, ellos están convocando fuerzas de la sociedad civil para que ayuden a detener a lo que ellos llaman los manifestantes violentos. Y la verdad sea dicha, esta es una marcha pacífica, pero más contundente, y le tienen mucho miedo. Y a propósito de eso que mencionas, Mónica, bueno, estamos conversando con Mónica Delgado, consejera política del partido FARC en Venezuela. Mónica, ¿me escuchas? Aló, Mónica, ¿me escuchas? Te escucho lejos. Sí. ¿Me escuchas lejos? Bueno, Mónica, quisiéramos, bueno, aparte de lo que tú estás diciendo, que bueno, que tiene que ver con esa reacción, ¿no?, de los sectores más conservadores que se han mantenido en el poder en Colombia y que desde el siglo XX o mucho antes han criminalizado la protesta social, hoy se prevé una fuerte militarización en el territorio colombiano ante esta movilización que, bueno, que ha sido aprobado a través de un decreto por el presidente Duque, pues frenar lo que es la protesta social, que es un derecho humano. Y bueno, desde hace varios días, como ya una cotidianidad de la militancia en Colombia, hubo allanamientos a estudiantes, a personas pertenecientes al movimiento social, que bueno, que ya lo venían criminalizando, ¿no? Que iban a estar participando en esta protesta. ¿Por qué consideras que, bueno, que este, o por qué el gobierno de Colombia se aferra a no reconocer esta ingobernabilidad actualmente y, bueno, que se expresa en la militarización y el bloqueo y el uso de las fuerzas represivas del Estado ante la protesta social en este país? Pues mira, nos encontramos frente a nada más y nada menos que el uribismo. El uribismo, pues, puesto ahí en la cabeza del gobierno que hemos llamado comúnmente títere, es un sector de esa élite gobernante que se ha negado a dar los pasos que la ciudadanía ha demostrado que el país requiere, ¿sí? Por ejemplo, tú ves lo que ocurrió ahorita en las elecciones pasadas, las elecciones regionales. El Centro Democrático, que es el partido de Uribe y de Duque, fue fuertemente castigado. Sí. Perdieron las principales ciudades, las principales gobernaciones, y a pesar de la gran inversión que hicieron en campañas y en la activación de toda la maquinaria, les fue muy mal, porque la gente pues los está castigando por un lado electoralmente y está demostrando con una, digamos, como una nueva cultura política que se empieza a visorar, que lo que el país quiere es superar ese ciclo de violencia, ese ciclo de medidas neoliberales sin compasión, ese ciclo de agudización de la falta de garantías de derechos para los trabajadores. Entonces, este es definitivamente uno de los sectores más retardatarios, un sector que se encuentra agonizante. Igual pasa con su líder y su caudillo, que ahora tú ves donde él vaya, no deja de haber una manifestación. La gente se encuentra profundamente indignada por el uribismo, por su retórica cínica, por la incapacidad de reconocer que el país necesita dar un nuevo salto. Así es. Entonces, bueno, este sector, mira, tú ves que se mueve en la hipocresía. Duque ha dicho en los últimos días que es parte de la retórica uribista, no, el derecho, la protesta es un derecho social, nosotros abocamos y protegeremos ese derecho social, y de manera paralela se empiezan a dar los allanamientos que tú mencionas, y además de ordenar esos allanamientos, extiende facultades a los gobiernos locales para implantar medidas de excepción, creando unos fiscales especiales para la judicialización de quienes protestan. Eso sin mencionar la fuerte presencia militar en todo el país y el cierre de las fronteras. Ellos han tenido, por ejemplo, un elemento como muy común de su discurso, es achacarle la culpa a alguien, al castrochavismo, al FARC, y ahora decían que era el Foro de Sao Paulo. Era crear un demonio alrededor del cual lograr consenso en las mayorías nacionales y ellos poder mantenerse en ese poder. Sin embargo, la máscara se les ha ido cayendo, esos demonios se les han ido desdibujando. Con lo que está pasando en América Latina, pues el pueblo colombiano adquiere razones para darse cuenta que no es solo Colombia la que necesita unos cambios fundamentales, y ojalá esa élite dirigente se dé cuenta que tiene que avanzar, porque no se saben cuáles son las consecuencias. Sí, Mónica. Hay vientos de cambio. Así es. Y bueno, ante esas prácticas discursivas, pues que se responden, que a través de esas prácticas discursivas que responden a esa lógica de buscar el enemigo externo frente, bueno, a todos sus aparatos neoliberales y de persecución hacia las autoridades políticas, me gustaría conocer cómo se ha visto perjudicado el partido FARC, que bueno, que es partido desde hace aproximadamente 2 años en el desenvolvimiento del quehacer político, pero también quisiéramos conocer cuáles han sido sus victorias, cómo se expresaron recientemente en las elecciones regionales que mencionaste en algún momento. Ya, ¿cómo nos fue en las elecciones? Sí, quisiéramos saber cómo partido, el partido FARC, cómo se ha visto perjudicado frente a esa persecución sistemática por parte de la estructura policial y paramilitar, y también cómo se ha visto esa victoria, ¿no?, como partido frente a las últimas elecciones regionales que mencionabas. Dale, mira, no, el partido y la militancia del partido como parte del pueblo colombiano sufre todo el impacto de las políticas neoliberales y la tradición de la élite gobernante de aplicar la violencia como forma de hacer política. Puntualmente nosotros ya vamos rodeando los 165 compañeros asesinados, compañeros y compañeras asesinadas, además de múltiples amenazas a la militancia. Tú sabes, hace más o menos 2 meses la sede del partido fue atacada con una bomba incendiaria. Sí. La sede del partido FARC en Bogotá, en el barrio Teusaquillo, al igual que la sede del Partido Comunista y la Unión Patriótica. Sí. Una forma de decirnos que esas viejas formas de violencia que el país desdeña estaban retornando. Entonces, y por otro lado, la persistencia, pese al acuerdo de paz, de la estigmatización, del señalamiento de nuestra militancia con respecto a todo el conflicto armado, sin mencionar el deber que tiene el Estado para ayudar y contribuir a develar la verdad de lo que ocurrió en el conflicto a través de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, bueno, pues estamos en el marco de esa confrontación y padecemos el rigor pues del régimen allá en Colombia. Claro. Con respecto a las elecciones, mira, obtuvimos 2 alcaldías, una sí. alcaldía en Guapicauca, de un compañero que firmó como el partido, o que se lanzó como partido FARC, la alcaldía de Turbaco, que la gana el camarada Julián Conrado. Él no sí. se lanza como partido FARC, él se lanza como Colombia Humana, fue combatiente de las FARC, uno de los artistas farianos. Sí. Y 2 ediles en las localidades de Bosa, en Bogotá, y Ciudad Bolívar, para que nos hagamos una idea, como Petare, es una localidad que tiene muchos barrios en Bogotá, barrios en el sector periférico, igual pasa con Bosa. Digamos que no fue para... Participamos con mucho optimismo en el Consejo de Bogotá, obtuvimos 25.000 votos, pero no alcanzamos a llegar al Consejo. El balance pues es que pasamos, a pesar del proceso de estigmatización, no solo de la derecha, sino de sectores también de la izquierda, pues alcanzamos esos escaños. Y estamos en la jugada y estamos aprendiendo el proceso, estamos aprendiendo de las equivocaciones. Claro. Y estamos fortaleciéndonos como partido. Digamos que en términos de las elecciones ahorita, que es muy interesante en Colombia, lo que se demuestra por el perfil de los candidatos que se lanzaron es que el país no quiere seguir en guerra. Claro. Buena parte del porcentaje de los candidatos que quedaron en las alcaldías y en las gobernaciones fueron candidatos que impulsaron la paz en el momento del proceso de la firma de los acuerdos. De otro lado, fueron candidatos que su discurso ya nada tiene que ver con la derecha rancia y tradicional. Hay que decir, para no caer en triunfalismo, que muchos de esos sectores que cambiaron el discurso y que se pusieron nuevos ropajes, pues representan a la misma derecha y a las viejas maquinarias. Sí. Pero dado este momento de inflexión histórica, dados estos cambios que se están dando en la mentalidad de los colombianos, pues tienen que vestirse de demócratas. Sin embargo, allí se colaron muchas personas interesantes que, bueno, hay que ver qué está pasando. Hay que ver de qué manera la izquierda colombiana enfrenta esos desafíos y este momento político, que es de gran oportunidad, es de mucha oportunidad. Sí. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Estamos conversando con Mónica, consejera política del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, en Venezuela, a propósito del inicio del paro nacional hoy jueves 21 de noviembre. ¿Qué mensaje les mandas a los compañeros y compañeras que salen hoy a marchar en Colombia y por qué es necesario, ante el contexto latinoamericano, como lo asumaste anteriormente, que el partido FARC, así como los demás partidos progresistas, sindicatos, movimientos sociales, indígenas, afrodescendientes en Colombia, tomen hoy las calles a pesar de la represión, a pesar de la contingencia policial que se ha presentado en el territorio, pero que siguen ahí en pie de lucha? Mira, no te escuché bien la pregunta. ¿Qué mensaje les envías a los compañeros, compañeras que salen hoy a marchar en Colombia? Y bueno, ¿por qué consideramos que sea necesario que el pueblo colombiano salga el día de hoy, frente también a un contexto latinoamericano bastante álgido, frente a la lucha de los pueblos? Mira, el mensaje es que Colombia no está sola, que Colombia en este momento, te menciono algunos de los países donde la colombianidad y también organizaciones solidarias se sumaron. Estamos hablando en Australia, Estonia, Emiratos Árabes, Holanda, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, México, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Canadá, Estados Unidos, entre otros. En este momento, o ya ayer, marcharon y se pronunciaron frente a los consulados colombianos para decirle no más, claro, al paquetazo de Duque y por la paz en Colombia. Esa convocatoria que se hizo en otros lugares del mundo se hizo a través de una plataforma importantísima en la que confluyen no solo la colombianidad, sino organizaciones colombianas que se llama Defendamos la Paz, que ha adquirido gran fuerza a nivel nacional e internacional. Entonces, y una fuerza que muestra que el poder de transformación lo tiene la posibilidad de que generemos espacios conjuntos. Así es, la unidad y la participación de la mayoría lo que puede posibilitar los cambios. Es lo que se está viviendo en América Latina. Hacemos parte de ese continente que convulsiona, que se quiere sacudir, que ha perdido el miedo, que ha perdido el miedo a la dictadura en el caso de Chile, que ha perdido miedo a la tiranía y a las manipulaciones en el caso de Brasil, que ha recobrado el rumbo en el caso de Argentina, y que en este momento en Bolivia lucha por el restablecimiento del poder y del gobierno de Evo Morales, que gobernaba y se espera siga gobernando en pro de esas mayorías nacionales. Entonces nuestra América se levanta luego de oprobiosos dejámenes del imperio, y este es un momento en que la unidad pisa la victoria. Hoy también aquí en Venezuela, que nosotros decimos es la parte izquierda de un corazón común, también estuvo en la Plaza Bolívar manifestándose en apoyo a ese paro y en contra del gobierno de Duque. Y aquí estamos, vamos para adelante y el pueblo despierta cada 100 años. Así es, Mónica. Muchísimas gracias, Mónica, de verdad, por este contacto y por este análisis e informaciones pertinentes sobre el gran paro nacional que se está suscitando hoy, 21 de noviembre, en Colombia. Mónica Delgado, consejera política del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, en Venezuela. Sigan en sintonía del programa Cultural Día por Alba Ciudad 96.3 FM. Con ustedes, Laura Cano. Cultura al día. Cultura al día. Es la 1:03 de la tarde y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, Claudia Hernández, Oriana Hernández y Laura Cano. En los controles nos acompañó María Echeverry. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos una feliz tarde.